Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, un hermoso día, bien caluroso, para los que les gusta el calor, para los que sufrimos. Bueno, estamos en el verano, hay una cierta brisa que más o menos estabiliza. Pero bueno, hoy es 30 de enero, así que ya pasó parte del verano y viene ahora el resto del verano, que aparentemente vamos a llegar también con un marzo bastante duro. Primer comentario. Quien les habla, Adrián Pontari, le da la bienvenida a Club 60 aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y en la operación técnica está el señor Damián Spadea. Hace operación técnica y puede estar en el aire porque justamente es el que maneja las teclas. Gracias a Dios está él con los dedos mágicos que resuelve cualquier tema de, valga la redundancia, del tema musical. Así que bueno, amigos, hoy, justamente el 30 de enero, se cumplen 55 años desde que los Beatles despidieron en vivo, hicieron su última actuación desde las terrazas del edificio Apple, en la compañía discográfica, justamente, que los cobijó, ¿no es cierto? Estuvo bastante tiempo. Hicieron un espectáculo que no avisaron a nadie, empezó a juntarse la gente. Después hubo una crónica de eso, inclusive una documental, que en la que mostraban justamente que la gente se iba arrimando porque no tenía idea de lo que estaban haciendo los cuatro de Liverpool. ¿A qué nivel? Los cuatro de Liverpool. Justamente que estaban haciendo algo arriba de la terraza y era haciendo buena música. Empieza con un temazo que llama, quedó grabado por supuesto, Get Back, y después el segundo, Don't Let Me Down, que justamente era una canción dirigida directamente a su pareja Yoko Ono, así que la letra de todo va dirigido todo en forma directa a doña Yoko. Lo bueno de esto que le habían dado un título que no me acuerdo cuál, no, tanto no lo tengo, pero sí que lo replantearon luego, y bueno, y el disco y el documental justamente de esa última actuación, los cuatro juntos, lo retitularon y lo llamaron Let It Be, ¿no? Del famoso tema también, que ha sido también un éxito. Ese fue el último álbum que grabaron de documental en vivo. Claro que, ojo, el último en ser grabado justamente, creo que fue grabado por primera vez, el último, fue el genial álbum Abbey Road. Ese fue el último, pero ya ellos ya se habían separado. Según comentan las crónicas, se llenó de gente y estaba enloquecido. Claro que hubo una denuncia también por ruidos molestos, porque hay gente que también no le gustan los Beatles. Entonces la policía retrasó, porque tenía que echarlos, sacarlos de ahí arriba de la terraza, porque si había denuncia de cosas. Entonces avisaron que en cualquier momento aparecían. Hubo unas demoras que permitieron que los Beatles durante 45 minutos pudieran hacer su show de despedida dentro de una tensión, porque entre ellos también ya la cosa estaba bastante podrida. Y George Harrison justamente estaba muy caliente porque, y estas son todas cosas que quedaron del documental, que se notan y vino el comentario, ¿no? Que justamente George Harrison siempre fue el furgón de cola de, si bien fue un autor de muchos temas, en muchos no figuraba, y en su momento hizo podrida porque él también quería figurar como Lennon y McCartney, y bueno, él también tenía sus composiciones que fueron utilizadas dentro de la carrera de los Beatles, y él no figuraba ni tampoco tuvo en muchos casos una voz principal. La única que hizo, My Lord, My Sweet Lord, que es su ópera prima, o no era su ópera prima, pero sí una de las sus primeras grandes versiones de como compositor, don George Harrison. Y bueno, hasta él también no le dieron mucha pelota, perdónenme la expresión, pero un poco así la cosa, que no era tampoco tan emotiva la cosa, sino que era, digamos, un homenaje al hecho, ¿no?, de que ellos nacieron, los Beatles. Pero bueno, así que eso más o menos quería hacerle recordar, porque bueno, los que somos de esa época, que en un cumpleaños de 15, esa no me acuerdo, no me lo olvido más, en un cumpleaños de 15 dije, ¿quiénes son esos tipos? Y una de las chicas, que la chica que bailaba conmigo, me decía, no, ¿cómo? ¿No los conocés? Los Beatles. Y yo venía en otra onda, así que yo no sabía. Es decir, no todos teníamos tocadiscos o tantos discos, o estábamos al tanto. Yo tenía un tocadisco de Casalea, los famosos Winco, pero este aquí que los discos brillaban por su ausencia. Es decir, de vez en cuando ligaba, me prestaban algún amigo para escuchar en casa. Pero comprarlo ya era un momento grado, 14, 15 años, tampoco vos tenías guita como para decir, ahora que los pibes tienen un celular, nosotros no teníamos ni nada, era la mensualidad, lo semanal que te daban por ahí, si ibas a bailar, tenías un asalto, o ibas al cine, todo eso, el viejo te daba unos mangos, pero eso era todo. Y yo ya a esa edad, gracias a Dios que me gustaba mucho, iba al taller de mi viejo, que me encantaba la mecánica, el taller, las maquinarias, porque tenía tornos, hacía mucha matricería y todo eso. Y me encantaba, y era un premio. Cuando me portaba bien, me dejaba trabajar. Después ya me quedé a trabajar muchos años, unos cuantos años, hasta que terminé mis estudios. Después me dediqué a otra cosa. Pero todo esto va a que las costumbres y formas de educación nuestra distancian mucho de la actualidad. Así que no sé si es mejor o peor, pero de hecho que nosotros dependíamos de las posibilidades y humores de los padres, ¿no? Porque era así la realidad. No todo tenía como para ir para todos lados. Pero sí me quedó grabado cuando escuché los Beatles, Twist y Gritos, y no me acuerdo del otro tema que escuché, no lo tengo presente. Pero después de ahí me volví fanático, fana de los Beatles. Y bueno, los temas que hay de los Beatles es impresionante los que tengo, pero porque me gustaba. Y entonces eso me quedó grabado. Y esto quería un pequeño recordatorio, homenaje. Salió en los diarios también algo, creo que comentaron también por televisión. Pero yo lo quería comentar acá a los amigos. Estamos hablando de que la música de los 60 y 70 es el fuerte de Club 60. Justamente el origen, digamos, la razón de ser era Club 60, era de los 60. Obviamente que agregamos 70 y parte de los 80 porque fue, digamos, la... digamos, esa generación que yo pertenecí entonces, que era apenas un adolescente, y bueno, y son hasta los 80 que después ya te dedicas a otra cosa o haces la misma vida te va llevando a obligaciones de laburo, de estudio, o a terminar los estudios, terminar o encarar ya trabajo para algo serio, porque ya uno, ya los pelitos de las piernas ya eran bastante grandes, entonces había que ya no se tapaba con un pantalón. Así que, estimados amigos, le quería comentar eso. Así que, dicho esto y agradeciendo la generosidad en escucharnos, vamos a hacer el primer tema, don Espadea. Entonces, ¿qué le parece? Un pequeño compilado de estrellas en 45, que se utilizaba los 45, en 45 sobre todo, iban varias grabaciones que iban compiladas y enganchadas una con otra. Y bueno, era un poco como una especie de paneo de un momento de musical, ¿no es cierto? Y uno de estos de estas colecciones se titula Stars on 45, digamos, Estrellas en 45. Así que ahí va, Estrellas en 45 y esa selección. We can work it out. You are my candy girl, and you got me wanting you, honey. Ah, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. Bien, que viene ahora, qué lindo, ¿eh? Estaba lindo, una pasada por los 60, qué lindo que fue. Bueno, pues seguimos, ¿eh? Porque va a haber más todavía para recordar algunos temas. Por ejemplo, Take Easy, ¿eh? Tómalo con calma, nos dice el grupo, este grupo, esta banda de country rock y hard rock, formada en el 71 en Los Ángeles, California. Se disolvió allá por los años 80. Se volvieron a juntar en los 90 y pico, 94, 95. Tocaron hasta el 2016, en 2017 volvieron a actividad hasta el presente. Hacen actuaciones así recordatorias, rememorando y haciendo un revival de todos sus temas. Así que bueno, Eagles, que grupo que era espectacular. Vamos a disfrutar entonces. Take it y tómalo con calma. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy. the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Obviamente, por la Vox. Bueno, Varas, qué bueno. Esto también es interesantísimo. El dúo, un dúo alemán de música eurodisco. Fue el segundo grupo más exitoso en Alemania, con más de 120 millones de discos, detrás de, justo atrás de Scorpions, nada menos. Que, bueno, una actividad la desarrollaron del año principio de los 80, hasta principios del 2000, 2002, 2003, y bueno, con hubo obviamente ahí en el medio constante ida y venida, como sucede, es una tradición ya entre los músicos, se pelean, vuelven, se aburren, después se reencuentran, bueno, es lo que sucedió con justamente Modern Talking, dúo alemán de música eurodisco, que le quería decir, y bueno, el tema nada menos se llama Sherry Sherry Lady. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ¿quién no le gustaría estar en la playa y escuchando justamente a esta banda estadounidense, los Beach Boys allá de California, allá que arrancaron en los años 60 y todavía siguen haciendo algunas, claro que cambiaron ya el estilo, el surf, las tradiciones que, o digamos la cultura que había en esos años de los años 60, donde los chicos de la playa hacían la famosa fogata en la playa, la moto, el surf, los romances, todo eso, los autos, bueno, todo eso era parte de la historia de verano de los años 60. Luego se fueron aggiornando, hicieron canciones ya o títulos, éxitos internacionales con variada fortuna. Pero bueno, siguen cada tanto haciendo algunos shows. Vamos a escuchar un clásico de ellos. Mirá, justamente, primero dijimos tomalo con calma y ahora dice don't worry baby, no te preocupes nena, es lo mismo, vamos a darle para adelante. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y la verdad que es un gusto compartir música, mucha música, porque nos reunimos todos los martes justamente acá en Club 60, en la FM 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Nos juntamos para justamente escuchar mucha música. Sabés que podés pedir tu tema, tu intérprete o tu ritmo llamando al 11 6470 47. Llamás y el martes que viene tenés los temas o el tema solicitado, el intérprete o el ritmo que vos quieras dentro de esos años maravillosos que supimos disfrutar. Bueno, seguimos con la música, queridos amigos, y ahora viene uno de los cantautores más, si mal no recuerdo, a ver quién viene. Claro, sí señor, justamente uno de los cantautores de todos los tiempos, porque generaciones enteras han seguido sus canciones a través de la historia. Es un trovador el tipo, es un trovador rockero, inspirado en sus viajes, fiestas, amores. Es más como eran los músicos de la Edad Media, que contaban historias a través de con la lira o con sus instrumentos. Y este Billy Joel revivió de alguna manera, obviamente en el modernismo de esos años y de estos años, Billy Joel, que así es el músico que estamos hablando, ha hecho grandes éxitos que imposible de recordar todos, ¿sí? Aunque se retiró, pero después, por ahí en 1990, en el 93 se había retirado más o menos, pero cada tanto hace alguna girita, como más o menos se acuerda como tenemos acá, Palito Ortega, ahora está, no sé si estaba en Cosquín ahora, y que iba ya a cantar allá un rato, lo invitaron y va. Primero se fue, ahora estuvo en la fiesta de la SU, exacto, gracias por el dato. Es bueno que alguien, siempre alguien más joven te recuerde un poquitito, tiene una mente más fresca, pero nosotros ya tenemos un disco que está medio, estamos todavía con el cassette, todavía no tenemos todavía la velocidad y la memoria que uno ya tenía, ¿no? Bien, pero seguimos, lo disfrutamos porque la pasamos un kilo igual acá con el amigo Damián, acá en la FM Box, estamos bárbaros de Quilmes. La verdad, estamos bien y vamos a seguir pasándolo. Me callo la boca, Elton. Seguimos entonces con Billy Joel, Río de los Sueños, que lo vamos a escuchar, estimado amigo. Le escuchamos Río de los Sueños por Billy Joel. In my sleep, from the mountains of fame to the river so deep, I must be looking for something, something sacred I lost. But the river is wide and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I've been searching for something, taken out of my soul, something I'd never lose, something somebody stole. I don't know why I go walking at night, but now I'm tired and I don't want to walk anymore. Until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night, in the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Sí, señor, nuestro invitado

ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh Nikita, I need you so. Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in the road. Nikita, you'll never know. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, este grupo es un grupo brasilero formado allá por principios de los 70. Tiene algunos temas muy lindos. Hace un género bastante difícil porque hace una fusión entre el samba, obviamente, y hace entre el jazz y el folk también, hace como una fusión de música. Este grupo se llama Azimuth. Y bueno, arrancó en el 73, todavía siguen con actividad actual, hacen shows musicales en la televisión brasilera y hace muchas giras a Europa. Es muy bien aceptado el tipo, el estilo de música que ellos hacen. Hay un mercado, siempre hay una preferencia en determinados países, es lo que ocurre. Y él le ocurre eso. Azimuth, y entonces, Azimuth, Línea de Horizonte. Línea de Horizonte, vamos a ver. Es eso. Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. www.fmradiobox.com. Eu quero encontrar a rosa dos ventos e me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señora, vamos a una vueltita a los 60. ¿Quién no bailó este tema? ¿Quién no lo escuchó en algún momento o en algún lugar? Y vamos a recordarlo con mucho cariño a Aretha Franklin y rezo una pequeña plegaria por ti. Stay in my heart and I will love you. Club 60, obviamente, por La Vox. Sí, señor. Este grupazo que vamos a escuchar es un grupo femenino. Enfrentan varios ritmos, soul, rhythm and blues, música disco también, y hacen algo de pop. Son estadounidenses, arrancaron a principios de los 60, aunque siempre ha estado formado por tres intérpretes, siempre eran un trío las chicas. Pero durante la existencia de ese trío, cambiaron un montón de veces ese trío. Yo creo que no había quedado, no sé si quedó alguien original de eso. Dicen un total entre 12 y 14 mujeres intercambiaron el puesto de este grupo que se llamaba The Three The Greys. Así que vamos a escuchar de ese trío que fue muy exitoso. Han vendido muchísimos discos, han hecho gran éxito, una gran carrera y grabaron mucha música. Y el tema es Dirty Old Man, viejo sucio, va. Así, viejo sucio, qué feo el nombre, ¿no? El título. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, así es. Uno de los grandes animadores de Woodstock, allá por 1969, que arrancó allá por... justamente ahí empezó a tener éxito. El señor Joe Cocker, sí, señor, hablábamos, cantante, músico de rock and blues y soul también británico. Arrancó justamente en el 61, en el 69... En agosto del 69 participó en la gran movida de Woodstock hasta el 2014, donde le fue a cantar a Los Ángeles allá, pero quedó de él una gran un montón de música que lo recuerda siempre como uno de los grandes de esa época. El título de que vamos a escuchar ahora es, se pregunta, ¿ya no me amas? Before

por eso me dicen el mudo. Cuando vengo acelerado, acelerado en el sentido de metán, estoy contento, estoy con ganas de ver cosas. Bueno, Big White Man, Monkey Grip Glue, es el tipo. FMRadiobox.com. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, sí señor. Ronnie Millsap y un cantante estadounidense nos regala un hermoso tema, un clásico, ¿eh? Any Day Now. Any day now, when your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me to keep you if you don't want to stay until you're gone forever. I'll keep holding. this way, begging you to stay any day now. When the clock strikes cold, you'll call it off. And then my tears will flow. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Carlos Javier Beltrán, un cantante argentino, nacido en Flores, un amigazo. El hermano fuimos compañeros de trabajo con él, un gran cantante de tango también. Yo creo que te digo que Héctor, el hermano de Javier, cantaba mejor, pero era de tango, ¿no? Y Carlos Javier Beltrán, como todos los cantantes melódicos en general, hizo mucha carrera, muy buena carrera en México y todo lo que era la parte central de Latinoamérica, ¿no? Vino acá nada más que para tanto hacer alguna cosa, pero en general vivía en todo Centroamérica y México, ¿no? Carlos Javier Beltrán y Temprano en la Mañana, la versión una versión en castellano, justamente un tema, ya lo van a escuchar cuando le va a resultar familiar. Cuando en la mañana vi que tú me miraste así, dije, déjame ser tu gran amor. Muy temprano en la mañana con mi sueño yo te fui a buscar, y al no encontrarte comprendí, no era realidad. Hasta que mis ojos vi llorar, y muy solo y triste fui deseando volverte a soñar. Noches y ya te encontré, nace una esperanza a ti, puedo volverte a ver. Soy feliz. Muy temprano en la mañana con mi sueño yo te fui a buscar, y al no encontrarte comprendí, no era realidad. Te busqué hasta cansarme, hasta que mis ojos vi llorar, y muy solo y triste fui deseando volverte a soñar. Y ya te encontré, nace una esperanza al fin, puedo volverte a ver, ya soy feliz. Muy temprano en la mañana con mi sueño yo te fui a buscar, y al no encontrarte comprendí, no era realidad. Hasta que mis ojos vi llorar, y muy solo y triste fui deseando. deseando volverte a soñar. Muy temprano en la mañana con mi sueño yo te fui a buscar, y al no encontrarte comprendí, no era realidad. Te busqué hasta cantarme, hasta que mis ojos brillaron. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Poquitito de ritmo viene bien. Dion DiMucci, aquel líder y creador del grupo Dion y The Belmonts, marcó todo en los primeros años de los años 60, marcó toda una época con sus temas. Y este es uno, muchos años después, volvió otra vez a la palestra de la música y ya como solista. Y este tema lo repitió justamente con lo que había hecho en su momento en su historia. Dion DiMucci y Kansas City. I'm going to be staying on that corner. Twelfth Street and Vine. Yeah, I'm going to be staying on that corner. Yeah, 12th Street and Vine. We're not Kansas City, baby. My bottle of Kansas City. RadioBox.com. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Uno de los temas más lindos de este músico británico y cantautor, compositor, productor musical, además es, como siempre lo digo, es admirable, actor, pintor, piloto de carrera. Falta que pinte techo y arregle techo y tenga una panadería, después ya está completito. El señor Chris Rea. Y bueno, un hermoso tema. Este me encanta a mí, uno de los más lindos, para mi gusto, ¿eh? Cántame una canción de amor, es el título. Sing a song of love to me. As the shadows start to grow. And I won't be sad and lonely anymore. Cause if you sing a song of love to me, I will always find a smile that will warm my cold. For a while. Songs of love I know so well. Yeah, I've seen some days and had some times. Lucky boy, I can hear you say. You think think my sun does nothing but shine. Aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. El señor Roberto Carlos, nada menos que un tema hermoso, ¿eh? Me vuelves loco. Cuando camino por la calle y del brazo yo te llevo, me vuelves loco. Y cuando escucho el sonido de tu risa que me da tanta alegría, me vuelves loco. Me vuelves loco cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Porque al llegar a nuestro cuarto, la de cosas tan hermosas que me empiezas a decir, me vuelves loco. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las mías que te esperan, me vuelves loco. Evitarlo sin remediarlo, me vuelves loco. fmradiobox.com Club 60. Sí, señor, el grupo sueco es un quinteto actual, contemporáneo, pero recuperando todo el clásico estilo de del rock and roll y doo-wop de los años 50, el principio de los 60 y 70, con una actividad en toda Sudamérica. Realmente no es tan conocido, pero en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente hacen giras con mucho éxito. Vamos a escuchar de este grupazo, de este quinteto, Do The Wop. I'm gonna take my little baby, gonna hold her tight. Well, there's a real night of rockin' going on tonight. Put on my new blue jeans, everybody's dancing with me. Oh, well, we're going to a place where everybody's hip. Where all the kids are jumping and the girls are doing that twist. Oh, well, you better watch out. I'm gonna get it tonight. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el morochón Lou Rawls, compositor, actor también. Fue muy conocido y muy famoso porque hacía los doblajes en los dibujos animados por la voz de bajo que tenía, que tiene, por supuesto. Hacía mucho trabajo también de doblaje. Cantante de soul, blues y jazz, fundamentalmente. Todo un gran éxito, muy admirado. Y el tema se titula Nunca tendrás un amor como el mío. You'll never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves. Never find

Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, bien, seguimos, amigos. Mungo Jerry, este grupo de rock británico creado allá en inicio de los 60. Todos lo conocemos y fue famoso por el tema que arrancó en ese, que fue uno de sus mayores éxitos, In the Summertime. Y después, bueno, las décadas posteriores siguió con buen resultado, pero no tuvo el éxito que este tema aún hoy. Y yo, nosotros también, yo lo paso también, el de Summertime, que lo uso con mucha frecuencia, pues son los que mis preferidos. Y en este caso, este loco lindo, Mungo Jerry, también hace un hermoso tema. Mirá cómo, qué nombre le pone, huele a mí. Tendrá el mismo perfume, supongo yo. Everybody gonna have a whiff on me. Hey, hey, baby, have a whiff on me. Why you saying? And whiff, and whiff, and whiff on me. Everybody gonna have a whiff on me. Hey, hey, baby, have a whiff on me. No can, the house is not for men. Some say gingerbread, don't say when. Hey, hey, baby, have a whiff on me. Nickel, dime, is a dime. I snuck cocaine in your time. Hey, hey, baby, have a riff on me. All right, let's hear you sing now. Woo! Have a riff, have a riff, have a riff on me. Everybody gonna have a riff on me. Hey, hey, baby, have a riff on me. What you say? Have a riff, have a riff, have a riff on me. Everybody gonna have a riff on me. Hey, hey, baby, have a riff on me. Little woman, she's 10 feet tall. Smokes in the kitchen, smokes in the hall. Hey, hey, baby, have a whiff on me. Rest, that is, I got money. Who wants food? Who wants bread when you can score? Hey, hey, baby, have a whiff on me. All right, let's see it. Woo! Have a whiff, have a whiff, have a whiff on me. Everybody gonna have a whiff on me. Hey, hey, baby, have a whiff on me. Friends I knew. Hey, hey, baby, have a whiff on me. Well, don't know what's happened to the folks I know. Who wants friends when you can have snow? Hey, hey, baby, have a whiff on me. All right, let's hear it one more time. Woo. Have a whiff, have a whiff, have a whiff on me. Everybody gonna have a whiff on me. Hey, hey, baby, have a whiff on me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. De Jet Black, sí señor, Jet Black. Jet Black, ¿qué son los Jet Black? Que son nada menos que una banda de rock instrumental brasileña de San Pablo. Arrancaron en el 61, también lo de siempre, disolución, encuentro, hasta 2003, ahí donde hubo la disolución definitiva. Pero dejaron mucha buena música, arrancaron con la nueva guarda, ¿no? Era la joven guarda brasileña, como era acá, la joven guardia, la nueva ola, los grupos, los cuartetos, quintetos instrumentales, como era los Shadow, como era los... ya ni me acuerdo ya de tantos que uno había. Pero, y bueno, este que es de esa época, ¿no? También instrumental. Jet Black, brasileros ellos. Y el tema, un clásico, ¿eh? ¿Qué dije? ¿Te acuerdas? Charles, Ray Charles. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. George Dan, compositor y cantante francés, se inició a principios de los 60 en algunos grupos pop y después se mudó a España y ahí se puso a cantar todas las canciones como se usaba en esa época, las canciones de verano, como Luisito Aguilé y otros tantos, hacían música de temporada que se identificaban con el verano español. Así que Jordan, justamente, hizo muy buenos temas. Un clásico de Mi Gran Amor es el título del que vamos a escuchar ahora. Me despertaba en la mañana y tú dormías en mi almohada. Tomábamos el café juntos y soñábamos juntos sin querer despertar. Yo te decía tonterías y tú contenta te reías. Mientras el tiempo transcurría, nuestro amor que crecía sin poderlo evitar. A ti, porque eres mi canción, la magia de mi voz, mi gran amor. A ti que fuiste y que serás, pasado y por pasar, eternidad. Por los triunfos que logré y por los fallos que oculté, por mi locura que eres tú, y mi gratitud, mi gran amor. Las mismas cosas nos gustaban, con una flor te emocionaba, en un descuido te besaba y te gritaba te quiero en medio de la ciudad. Yo te decía tonterías y tú contenta te reías. Mientras el tiempo transcurrías, nuestro amor que crecía sin poderlo evitar. A ti, porque eres mi canción, la magia de mi voz, mi gran amor. A ti, que fuiste y que serás, pasado y por pasar, eterno. será pasado y por pasar eternidad. Por los triunfos que logré y por los fallos que oculté, por mi locura que eres tú, por ti mi gratitud, mi gran amor. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ah, sí señor, Joey Cocker otra vez, sí señor. El tema que vamos a escuchar, puedo soportar un poco de lluvia. Ah, mira qué bien. Bueno, métale. I can stand the rain. I can stand the rain. I can stand the pain. But when the rain comes through the floorboard, Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Lobo, sí señor, Lobo, este cantante estadounidense con un exitazo bárbaro allá por los 70. Y bueno, uno de los clásicos, ¿se acuerdan? Me gustaría que me amaras. Bueno, en este caso de Lobo, vamos a escuchar uno que dice, no hay manera. What to say? The passion started growing like years ago. The wine made my mind crazy, but now I'm not so hazy. Todos los martes de 16 a 18 horas. Raúl Abramson, un cantante argentino, radicado después en Miami, se dedica a la producción cine, justamente discográfica, pero mientras tanto hizo lindas temas. Quedó una de estas que está muy linda. Una vieja canción de amor, muy linda, para escucharla. Cielo, le robé una estrella, al prado, una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Nadie te quiso, por miedo, es que no te lo digo. Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más. No sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Te quiero, te quiero más. No sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, Walter Wanderley, un compositor brasilero, gran músico, compositor, organista, por supuesto, ahí lo estamos escuchando. Uno de los clásicos éxitos de la música brasileña, justamente es la que él interpreta con muy linda cosa, muy lindo nivel. Se llama, el título, Samba de Verano, y el señor Walter Wanderley. Todos los martes de 16 a 18 horas. Ah, esto tengo que hablarlo. Perdónenme un minutito porque este es un amigazo que justamente lo quería, me entretuve, perdónenme, pero aguantame un minutito que yo vamos a hablar de este que tipazo, porque era un amigo, era uno de los tipos que te lo anticipo así, ¿no? Era uno de los grandes, uno de los pioneros de la música, del rock nacional, que todos hablan de Tanguito, de hablan de Lito Nevia, ¿sí? Pero había un tipo que la rompía y que era uno de los primeros, que era Alberto Ramón García, y le decían Pajarito Saguri. Fue un cantante y compositor considerado, como les decía, uno de los fundadores del movimiento del rock argentino. Integró un montón de bandas pioneras de ese género, entre ellos Los Náufragos, Beatniks, La Barra de Chocolate. Bueno, estuvo ahí hasta nació allá por el 41 y falleció en 2013, Pajarito. Con los Big Me, que escribió y grabó en 1900, Rebeldo, No Finjas Más, considerada una de las primeras canciones en la que se en Argentina se le dominó el rock nacional. Y los Big Me, que pues, estaba con Morris, ¿saben? Los Big Me estaba Morris, Javier Martínez de Manal, Antonio Pérez Esteban, batería, Jorge Navarro en piano. Así que fíjate, y ellos formaron allá por el 56, mira cuando empezaron. Y ya me acuerdo, yo me acuerdo porque era chiquito. Sabaduba era el grupo que hacía, fue famoso en esa época. Un olvidado e injusto, porque fue uno de los grandes bohemios y pionero y músico que los encontrabas en cualquier lado. Pajarito Saguri, vamos a hacer de él una de sus composiciones. Después había formado un grupo también, que no me acuerdo cómo se llamaba, después me voy a acordar, le voy a decir. Lulu es el título del tema, escuchar, está re bueno. Lo ves, no soy culpable de vivir como un stone, ven fuera del asunto, que me aleje de tu amor. Lulu, te lo pido, no me olvides, por favor. Lulu, te lo pido, aguántame el amor. De que fuera del asunto, que me aleje de tu amor. Lulu, te lo pido, no me olvides, por favor. Lulu, te lo pido, aguántame el amor. Club 60. Muy bien, amigos, y vamos a escuchar el Johnny Cash, nada menos, con es el grupo que formaron ellos, que eran los Rebeldes, que no permitían que las compañías discográficas le pusieran lo que tenían que cantar y tocar. Eran los Rebeldes de la música country. Ellos querían hacer música de campo, música de la tradición vaquera. Entonces eran los tipos, eran como los fuera de la ley. Fueron Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Hank Williams Jr. Eran varios los que los llamaban fuera de la ley porque formaron su propia compañía. Ellos hacen este tema, está grabado en una de sus clásicos conciertos. El tema se llama Waymore Blues y es Johnny Cash, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. Justamente esos tres son ahí. Early one morning it was drizzling rain, round the curve come the Memphis train. Heard somebody holler and a million moan, the king is dead but Lord he still ain't gone. Lord he still ain't gone. Oh, he still ain't gone. My God, he still ain't gone. If you wanna get to heaven, got a D.I.E. You got to put on your coat and your T.I.E. If you wanna catch a rabbit and an L.O.G., you gotta make a commotion like a D.O.G., like a D.O.G. Like a D.O.G. Oh, yes, yes, like a D.O.G. wanna sleep, it's like a place in an inn. Like a place I came in. Oh, God. Looks like a place I came in. Lord, I got my name printed on my shirt. I ain't no ordinary dude, cause I don't have to work. I just got to town, now I'm gone again. But it's a different track, but it's the same old train. It's the same old train. It's the same old train. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido del gusto de ustedes. Nos volvemos a encontrar, mientras tanto el amigo Tony Bennett, el recordado querido Tony Bennett, nos saluda de Good Life. Buena vida para todos amigos, buen martes, buena semana, buen mes, buen año. Y que el barbudo nos proteja para los próximos 100 años más o menos. Así por lo menos estamos seguros que estamos bien. Bueno amigos, más allá de la pavada, gracias por compartir con nosotros. Esto fue Club 60 aquí en la FM Box 102.9. La que es tu onda es Box. Bueno amigos, chau chau, hasta el martes. Gracias Damián, como siempre. Un abrazo querido. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.